Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre se vio un día sorprendido por una agresión que lo llevó a rebelarse con molestia. Le salieron palabras fuertes para contraatacar a quien lo había hecho sufrir. Comprendía que cada uno tiene su punto de vista. Trató de explicarle que se había ofendido por una equivocación y no por maldad, pero la otra parte seguía violenta. Hasta que no pudo más y le dijo palabras amargas. Después quedó preocupado por haber actuado de esa forma. Por la noche se puso a reflexionar sobre el sucedido punzante y recordó lo que un amigo le dijo: cada uno sufre porque quiere. En el momento no entendió la frase, pero después aquella persona le hizo ver que somos nosotros los que nos vemos afectados por las conductas desagradables de los demás, dejándonos llevar por el miedo, la ansiedad de querer resolver pronto una injusticia. En definitiva, dejamos entrar al enemigo y luego en el interior nos hace un gran desastre. Allí se dijo a sí mismo que desde ese momento deseaba mejorar, aunque también se acordó que genio y figura hasta la sepultura. Pero pensó que siendo como era, tenía que tomar los sucesos buenos y malos para aprender, porque la vida es un camino de sabiduría. Depende de cada uno dejarse afectar y quedar con la astilla o intentar sacarla, aunque produzca un poco de malestar. Pienso que ahí está la clave para solucionar muchas de nuestras desavenencias. Es imposible vivir sin ellas porque existen diferentes personas con características muy particulares. Están los pacíficos, los indiferentes, los ladinos, aquellos que actúan a la espalda, los que usan la violencia para perturbar y tantos otros tipos. Siempre sucedió y seguirá pasando en la historia que nos enfrentamos a personas maravillosas o mediocres o tóxicas. No podemos de un día para el otro hacer un pase mágico y cambiarlas, porque algunos recorren un proceso ascendente y otros descendente. La mayoría que tiene arraigados ciertos defectos en el trato con los otros, muy difícilmente lo cambiarán. Lo importante en todo es ver de qué manera tenemos que reaccionar nosotros. En primer lugar, hay que pensar que porque se pierda aparentemente una discusión o lo que fuere, no significará que vayamos a perderlo todo. Luego veremos la manera de actuar externamente. Si en el interior alimentamos la paz y la alegría, buscaremos el modo de evitar el enfrentamiento con esa gente. Si es posible, no conviene ir a corregirlos o atacarlos. Pero si ellos vienen a la embestida, lo ideal es poner en funcionamiento las diferentes razones que nos mueven para ser pacíficos si lo somos. En el caso de no serlo, deberíamos plantearnos la posibilidad de luchar para lograrlo. Los cristianos tenemos el gran modelo de Jesús, quien pasó haciendo el bien y cuando fue golpeado no obró con violencia, sino que preguntó por qué le pegaban. Él nos muestra que debemos obrar con una no violencia activa. La dinámica será poner en funcionamiento práctico aquellas razones que nos llevan a querer andar como él anduvo. Si podemos Inicialmente, tenemos que vivir el Evangelio sin vueltas, hasta poner la otra mejilla, si fuera necesario. Pero si nos cuesta inicialmente, porque tenemos un temperamento que nos motiva a reaccionar de forma diferente, habrá que ver cómo lo hacemos posteriormente. Lo ideal es perdonar inmediatamente, 70 veces 7, evitando pensar en la venganza. Practicar la comprensión nos ayudará a ponernos en el lugar del otro y amarlo como a un hermano herido. El quid de todo lo bueno está en la decisión constante de amar con obras de solidaridad. Comencemos cada día con la oración que diga: Señor, dame la gracia de amar, actuando como vos lo harías en mi lugar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.